La meta del Espíritu Santo es llevarnos a una relación más íntima con Jesucristo y poner dentro de nuestro corazón la garantía de la vida eterna a través de Jesucristo. Todo esto lo hace a través de la convicción que trae a nuestro corazón y la necesidad de nuestro Salvador. Así que acompáñenos en nuestro estudio hoy mientras vemos la obra final del Espíritu Santo en nuestras vidas, aquí en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Hemos llegado a nuestra última lección en cuanto a la persona del Espíritu Santo y hoy estaremos estudiando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en los tiempos en que vivimos. Aquí con nosotros también tenemos a nuestro amigo Carlos. Muy bienvenido, Carlos. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiamos Juntos. Bienvenido, Carlos. Y aquí con nosotros también tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías de Pertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa hoy. Estoy contenta que podamos estudiar y terminar este tema del Espíritu Santo. Realmente nunca se puede terminar un estudio así, pero les invito a que traigan sus Biblias hoy para estudiar juntos. Así es, Sharon, y es un gozo tenerte aquí con nosotros, escudriñando la palabra de Dios. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, gracias. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Y realmente ha sido un estudio muy maravilloso y muy bonito. Y los quiero invitar a sigan estudiando este tema porque es un tema de la eternidad. Así es, y de gran importancia, especialmente en los tiempos en que vivimos. El Espíritu Santo está impresionando el corazón de las personas a que puedan entregarse de una manera completa a Jesucristo. Y el enemigo obviamente tiene espíritus falsos para tratar de distraer aún a los cristianos, aún si fuese posible a los escogidos. Obviamente se está refiriendo a Jesucristo y su segunda venida, pero el enemigo también tiene sus espíritus que están como impostores, por así decir. Pero antes de continuar, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener la palabra de oración. Que vamos a orar. Dios, te doy gracias por permitirnos estar aquí con vida. Y es porque tu misericordia existe que Satanás todavía tiene vida, porque la vida tú das viene de ti, Dios. Y también por la razón que todos tenemos aquí vida, existencia. Y te pedimos, Dios, que no solamente vivamos, nomás solamente para nosotros, pero que nazca el amor original, que nosotros seamos convertidos originalmente de ti, Dios. Y te pedimos que al estudiar esta palabra, que razone con nuestra mente y también con nuestro corazón, y que podamos tener fuerzas y poder para obedecerte. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Las últimas semanas ha sido una bendición al estudiar estas lecciones. Le voy a pedir a Carlos si puede tener nuestro versículo de estudio, Romanos 15, versículo 13. Carlos. Romanos 15, 13. 15, 13, así es. Dice así: El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es. Hay una obra muy especial del Espíritu Santo en San Juan capítulo 14, versículo 26, cuando Jesús anunció a los discípulos que Él iría al Padre, les prometió enviarle al Espíritu Santo. Sin duda, el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2 a la iglesia primitiva y vimos los resultados de cuando uno recibe el Espíritu Santo en sus vidas. Y en lecciones a mitad del trimestre, por así decir, estuvimos viendo los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, no eran para nosotros mismos, sino que para la edificación de la iglesia. Amen. Un rol muy importante del Espíritu Santo es la convicción del pecado. Mm-hmm. Nos, hemos leído en lecciones antepasadas que nos iba a llevar a toda verdad en cuanto a la persona de Jesucristo. Pero veamos ahí mismo en San Juan 16, versículo 8 y 9, si alguien lo desea leer. ¿Lo tengo? Uh-huh. Empezando en el versículo 8, uh-huh. Y cuando Él venga, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y 10? Así es, también. Y de justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. Así es. Amén. Esa palabra redarguir casi no se usa en nuestro vocabulario común en el habla hispana, pero otras versiones que quizás alguien ha de tener es convencerá. Iba a ser una de las obras del Espíritu Santo. ¿Y de qué nos iba a convencer a cada uno? De nuestro pecado. Amén. Y aquí dice que realmente el Espíritu de Dios nos va a convencer de nuestro pecado. El texto no dice que Dios nos va a acusar de nuestro pecado. Muy importante. ¿Y por qué digo eso? Miramos que realmente que el Espíritu de Dios tiene una obra, pero se nos olvida que también Satanás mismo tiene sus espíritus que hacen su obra. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Y aquí es muy, muy importante entender que a la misma vez que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestro corazón, también hay otro espíritu que anda haciendo otra cosa. Y vamos a mirar en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice aquí, el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios, que en el último tiempo algunos se apartarán de la ¿qué? De la fe. Estas son personas que en una vez escucharon Dios llamar a sus corazones. El Espíritu Santo había ahí, estaba allí. Y dice, pero ¿y cómo se apartaron? Dice, ¿escuchando a qué? A espíritus engañadores, exactamente. La obra de Satanás es culpar a almas. Así es. Pero la obra del Espíritu Santo es convencer a las almas del Así pecado. Es. Tiene un propósito. Amén. Uno es realmente para lidiar al pecador, para que se desanime y que él sea parte de la fe, como dice en Timoteo. Y el propósito del Espíritu Santo es guiarlos y, como dice ahí, lidiarlos a los pies de Jesús. Y doy gracias a Dios de que nos ha dejado, a través de su gracia, Él nos ha dejado la Biblia para dejarnos saber de que hay un enemigo que nos anda persiguiendo como león. Mire, Apocalipsis 12, versículo 10, recalcando lo que Ezequiel acaba de mencionar, dice, entonces, aquí Juan está viendo en visión lo que iba a suceder en los tiempos en que estamos viviendo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo fue la salvación? En realidad, cuando Jesús nació y entregó su vida, ahí es cuando le dio la herida a la serpiente en la cabeza, por así decir, usando el vocabulario de Génesis 3:15, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías. ¿Por qué? Porque ha expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El enemigo, después de la cruz, Satanás ahora ya no puede acusar a los moradores del cielo. Ha sido expulsado. ¿Y qué es lo que dice aquí? Ay, versículo 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amen. El acusador de los hermanos. Él quiere poner presión, y es interesante cómo el enemigo trabaja, y gracias que por haber traído eso aquí, porque el enemigo es el que sugiere, el que instiga a la persona a caer en el pecado. Y inmediatamente cuando caes en pecado, es el mismo que te acusa. Tú no puedes ir a Dios. Mírate, eres un gran pecador. Exactamente. Y Desafortunadamente, ¿qué tan successful, qué tanto éxito ha tenido el enemigo en esa área? ¿Con cuántas personas no nos hemos topado que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia? No, Dios no me ama. Amén. Pero hay libertad en Jesucristo. Amén. Amén. Quiero mirar otra cita que es profética. Y es muy poderoso porque Jesús dijo que antes que Él viniera, que iba a formar un pueblo que reflejara la imagen de Dios. Así. Nosotros, en nuestro estudio, se trata sobre qué es la obra del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos va a convencer del pecado. Malaquías capítulo 3 dice que la obra del Señor es para purificar los hijos de Leví para presentar una ofrenda de justicia. Y pues vamos a mirar realmente qué, otra vez, cómo el enemigo anda tratando de empujar la obra del Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis 16, versículo 12 y el versículo 13. ¿Y puedes leer eso, Carlos? Apocalipsis 16, versículo 12 y 13. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas. Y 14 dice que son espíritus de demonios. ¿Y qué hacen esos demonios? ¿Qué es la, hacen señales? ¿Qué más? Y van a los reyes de todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos por la batalla del grande Dios. Y vemos que básicamente en Apocalipsis 16 hay una serie de trompetas. La última trompeta sabemos que es la séptima trompeta. Primera de Corintios capítulo 15 dice, a la última trompeta, cuando cambien los hijos de Dios, es cuando la segunda venida. Pero a la sexta trompeta, miramos que hay una persecución. Se ha pasado la ley dominical. Y a la misma vez, salen espíritus para obrar señales y para reunir la gente para pelear. Sabemos, hay un libro que se llama El Conflicto de los Siglos, que dice, durante ese tiempo, los hijos de Dios van a ser tentados, ¿para qué? Para que ellos piensen que no tienen una conexión con ¿quién? Con el Dios. Padre. Y esa es lo que andamos mirando en este versículo. Así es. Que son los demonios que andan tratando de convencer a los hijos de Dios. No, ustedes no están bien. Pero en ese momento debemos de confiar más en la obra del Espíritu Santo. Y por eso andamos estudiando este versículo. Y Jesús sufrió lo mismo en la cruz. Todo estaba oscuro y Él no tenía la seguridad, vamos a decir, que iba a poder ver a su Padre otra vez. Pero por fe en las promesas de Dios, Él se agarró de Dios y no lo dejó ir. Amén. Y la lección no lo menciona aquí, pero quisiera preguntar, tal vez alguien que nos está escuchando se hace la misma pregunta, ¿cuál es la importancia por el cual el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado? Si ese es el rol del Espíritu Santo, como dice aquí en Juan 16, 8 y 9, que nos convencerá al mundo de pecado, ¿cuál es el propósito de ello? Podemos mirar esto con un ejemplo de un hospital y de doctores. Y el propósito para un hospital es para sanar a los enfermos. Así es. Amén. Pero si los enfermos no saben que están enfermos, no van a querer ir al hospital, no van a ver un propósito en los doctores o lo que le dicen que hagan. Entonces, si nosotros no sabemos que tenemos pecado, no sabemos que necesitamos un Salvador. Amén. Y si no queremos un Salvador, no tenemos ningún propósito de buscar al Señor. Amén. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, que nos enseña nuestro pecado, y con eso podemos ver que necesitamos a Jesús. Y también hay como una frase que dice que, vamos a decir que Dios es el doctor y que Satanás es un carnicero. El cirujano, el doctor, corta para sanar, pero el carnicero corta para matar. Y así debemos de entender la obra del Espíritu Santo. Ahora, Mateo 7:3 nos muestra de que si el Espíritu Santo nos convence de corazón, y en muchas ocasiones el Espíritu Santo va a usar a otras personas como el vehículo para llevarnos a ver a nuestro pecado. Recuerden el rey David, cuando cometió el grave pecado con Betsabé, y como resultado mandó a matar al esposo cuando lo mandó al frente de la batalla, vino el profeta Natán y le contó una parábola para que David pudiera ver su pecado. Y en ese momento el Espíritu Santo le mostró que tenía un pecado en su vida y necesitaba confesarlo. Mateo 7:3, ¿cuál es el consejo que nos da la Biblia? Sí, así dice. Y aquí Jesús está hablando. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? Y aquí vemos que aún en los días de Jesús, habían personas que andaban condenando a otros, diciendo, mira, tú estás haciendo este, y es pecado. Pero aquí vemos que Jesús nos llama para ser sus testigos, no para ser los que juzgamos a otros. Y aquí vemos que lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar a los demás la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. Y un señor dijo una vez, el Evangelio es como un león que está en una puebla. Él dijo, el león, tú no tienes que defenderlo. Lo que tienes que hacer es dejar que ese león salga. Y es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Si nosotros dejamos que Dios, por medio del Espíritu Santo, trabaje en nosotros, entonces muchos van a ver la obra que Dios está haciendo en nosotros, y cuando ellos ven cómo están viviendo, caminando, entonces ellos, sin nosotros decir nada, van a querer cambiar, van a querer esa misma transforme que nosotros estamos viviendo por la forma que vivimos, no por lo que decimos. Así Exacto. es. La obra más grande es del Espíritu Santo, pero la falta más grande es obrando en contra del Espíritu Santo. Realmente debemos de no rechazar al Espíritu Santo. Yo sé que en África hay unos niños que ellos en Sudán, y estos niños, desde que son niños, los de la guerrilla les dan armas, y ellos miran a sus propios amigos que se mueren por balas, y ellos se matan entre ellos mismos, y los niños se imponen a mirar matanzas. Y así nosotros no debemos de imponernos al pecado. Dios nos quiere enseñar que las cosas sencillas, que ellas tienen una importancia muy grande en nuestras almas. Así es. Otro punto al cual el Espíritu Santo, acerca de su obra que nos convence de pecado, es lo que nos convence sobre el juicio venidero también. Ahí mismo en San Juan, capítulo 16, versículo 8, como ya hemos leído, el versículo 11, nos convencerá, y el versículo 9 y 10 ya lo leímos, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que una de las obras del Espíritu Santo es de que nos iba a convencer en cuanto al juicio. Y cuando dice aquí, ¿a qué juicio se está refiriendo Jesús aquí en ese versículo 11? De juicio en cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aquí vemos que cuando Jesús murió en la cruz, ese fue el cumplimiento de una profecía que muchos estaban esperando. Y aquí vemos que cuando Jesús murió y dijo, cumplido está en la cruz, entonces Satanás sabía que él ya estaba juzgado. Y vemos que Satanás ya está condenado. Y lo que él está haciendo ahorita, él está viviendo en tiempo prestado. Y aunque sabiendo este, Satanás sabe este. Y lo que él está haciendo es, él está trabajando con toda su fuerza, con todo lo que él tiene en su mano para tratar de destruir al pueblo de Dios. Así es. Cuando mencionaste eso, en el libro de Apocalipsis nos demuestra que estamos viviendo el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Se nos muestra que hay un mensaje de gran importancia y que comienza también, nos está llamando a la mente en cuanto a un juicio. Estamos viviendo en una hora de juicio. Así que el Espíritu Santo también nos va a llevar a reconocer la hora importante en la cual estamos viviendo. Número tres es que el Espíritu Santo también nos lleva, nos convence, por así decir, o nos da la garantía de salvación. Así que ya hemos visto que nos convence del pecado, nos convence sobre el juicio y también nos da la garantía de salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Sharon, si puedes leer ese versículo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 y 13. Capítulo 1. Capítulo 5, sí. Versículo 12 y 13 de Primera de Juan. Y dice versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13, uh-huh. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Uh-huh. ¿Por qué podemos tener seguridad de la vida eterna y cuál es la base de esa seguridad? Uh-huh. Es por medio realmente de la promesa que Dios nos ha dado en su palabra. Mm. Mm-hmm. Dice allí en Hebreos que Él no puede mentir. Así o sea, es. Que cuando Él crea, suceden las cosas. Él no puede decir que haya un chango en Asia porque de repente va a aparecer un chango. Así es. Y así también Dios nos ha asegurado su palabra. Mm-hmm. Y realmente para nosotros como humanos no es fácil que nosotros confiemos en la gente, uh-huh. pero Dios nos quiere enseñar que podemos realmente confiar en su palabra. Uh-huh. En nuestro primer estudio que tuvimos 12 semanas atrás, espero que recuerden, de que tenemos la certeza y la garantía de que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible, de que puede ser confiada hoy en día, aún en los tiempos en que estamos viviendo, y cuando miramos a nuestro alrededor todo el caos, podemos abrir la Biblia y leer estos versículos que el que tiene al Hijo tiene vida. Todos quieren vivir. Yo he dado este ejemplo en otras ocasiones de una clínica en Phoenix, Arizona, aquí en los Estados Unidos, donde practican cryogenetics, ni voy a intentar traducirlo, pero prácticamente es donde cuando la persona está al borde de la muerte, lo congelan a cierto nivel para que cuando encuentren una cura o fuente de la vida eterna, cómo prolongar la vida, tienen la esperanza de que van a descongelar a ese cuerpo y prolongarle la vida. Y qué tristeza es de que tanto dinero se esté derrochando de esa manera en promesas que no tienen fundación. Y aquí como dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Y la base de todo eso es Cristo Jesús y el Espíritu Santo que nos está llevando a ese Salvador. Exacto, porque Jesús mismo dijo que Él es la vida. Así es. Y eso es muy importante también notar que tener el Espíritu Santo no es realmente ser muy emocional. Hay muchos que piensan que si uno es muy espiritual es porque es muy emocional. Oh, Él es muy celoso, es muy espiritual. No es cierto, hay muchos que tienen mucho celo, pero no están en la verdad. Y hay muchos que están en la verdad, pero se les falta ese celo. Así y realmente, ¿cómo uno puede saber que tiene la verdad? Y es por la confianza en la palabra de Dios. Nosotros no debemos de intentar en inundarnos en la música o realmente o ponernos en un nivel excitado para realmente saber que estamos con Dios. Dios ha dicho que Él nos va a dar paz. Dios nos ha dicho que Él nos va a llevar al cielo y debemos de confiar en su palabra. Así es. Ahora bien, el último punto que quizás vamos a hacer en este estudio es de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence sobre el juicio en el cual estamos viviendo, nos da la garantía de salvación a través de Jesucristo y el Espíritu Santo nos da esperanza. Y veamos 1 Corintios 13 y veamos cómo se relaciona el amor y la esperanza entre sí mismo. 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. ¿Y cómo es instrumental el Espíritu Santo en darnos amor y esperanza? ¿Qué rol juega? Aquí vemos que el Espíritu Santo es el que nos da el amor de Dios. Amén. Al poner ese amor en nosotros, entonces nosotros nos dejamos y tenemos ese deseo de ser cambiado. Y al saber que nosotros tenemos esperanza, entonces nosotros podemos crecer cada día. Exacto, eso es lo exacto lo que dice Romanos 5, versículos 5. Y dice, 4 y 5. 4 y 5. Y dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu, Santo. Que nos es dado. Amén. Y es hermoso, y ya que estamos ahí en Romanos, es recalcado una vez más en el capítulo 15, versículo 3. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante será la esperanza en los últimos días en el cual estamos viviendo? Es bien importante. En mi vida personalmente, hay tiempos en que nosotros llegamos a un momento en que nosotros ya no queremos ir adelante, pero si la esperanza está allí, si nosotros, aunque estamos cansados o lo que sea que sentimos, pero si tenemos esa esperanza, entonces nosotros podemos seguir adelante. Y nosotros sabemos que la esperanza que Dios nos da, nos va a ayudar a seguir adelante, aunque hay veces se pone difícil nuestro caminar. En Salmos 31, 24 dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová. Yo tengo la certeza de los que nos están escuchando, están esperando en Jehová, están esperando en la segunda venida de Jesucristo. Y dice, tome aliento vuestro corazón. Es nuestro deseo y oración que cada uno de los que nos están escuchando y viendo puedan tomar aliento en su corazón y tener esa esperanza en Jesucristo de que viene pronto. Permite que el Espíritu Santo pueda entrar en tu corazón y que pueda traer convicción de pecado para que puedas ir a los pies de Jesús, el único que te puede perdonar, que te convenza del juicio en el que estamos y de que está próximo a venir, y que tengas la certeza de la segunda venida y de la salvación que te está ofreciendo. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga aquí en Estudiemos Juntos.